Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludos, amigos Samuel Monter. Y bueno, pues ya vamos aquí por el segundo día de ese mastermind de cómo prospectar masivamente a través de WhatsApp, ¿ok? ¿Cómo utilizar el WhatsApp para poder prospectar más personas interesadas en tu negocio, en tu producto o en tu servicio? Vamos a ir viendo en este nuevo día exactamente los pasos que tú te tienes que seguir, pero más que nada tienes que comprender cuál es el proceso para poder atraer personas y en qué momento se utiliza WhatsApp, ¿ok? Pues bien, vamos a ver, mira, recordemos que para que una persona se inscriba en mi negocio multinivel o que yo pueda vender mis productos o mis servicios, eso es bien importante, tienes que aprendértelo y te tiene que quedar bien, bien claro. Antes de que la gente te pueda comprar un producto o un servicio, pueda entrar a tu negocio multinivel, número uno, te tiene que conocer. O sea, yo no puedo estar invitando a la gente a mi negocio multinivel porque me van a tirar de loco si no me conocen, ¿ok? Entonces, número uno, me tienen que conocer, ¿ok? Número dos, tengo que ganarme su confianza, o sea, tienen que confiar en mí para que la gente pueda entrar a mi negocio multinivel o pueda estar comprando mis productos que yo vendo a través de internet, ¿ok? Les tengo que caer bien. Y bueno, eso a veces como que es la parte más difícil, ¿no? Que le caigas bien a todo el mundo. Bueno, a lo mejor eso se puede saltar, pero ese es uno de los puntos importantes y principalmente en el network marketing. Si tú no le caes bien a una persona, a lo mejor esa persona ya te conoce y confía en ti, pero no le caes bien. Entonces, puede entrar al negocio de multinivel con tu compañía, pero a lo mejor no va a entrar contigo. Entonces, es importante poderles caer bien, ¿ok? Y además, para que las personas se puedan afiliar, si yo quiero que alguien se afilie, también yo tengo que aportarles valor. Entonces, son cuatro puntos. Me tiene que conocer, me tengo que ganar su confianza, usted tiene que confiar en mí. Le tengo que caer bien y tengo yo que aportarle valor. Esos son los cuatro principios básicos para que una persona compre. O sea, esos son principios de marketing y principalmente en el marketing multinivel, que esto también se aplica a cualquier otro marketing. O sea, si tú quieres vender a lo mejor tú estás en el marketing de afiliados por internet o estás vendiendo tu producto. O estás vendiendo cualquier servicio, eres un coach, etcétera. Son esos cuatro principios básicos que tienes que tener en cuenta, ¿ok? Ahora, si esto se tiene que hacer en el marketing tradicional y en el multinivel tradicional, como lo trabajamos, estos cuatro puntos, ¿ok? Lo podemos también hacer a través del internet. De hecho, se puede, eso es un atajo. El internet nos permite llegar a mucho más gente. Ok, mucho más rápido, pero entonces también se puede, tú les puedes caer bien, que confíen en ti y aportarles valor, ok, y que te conozcan, ok. Con el internet, vamos, te vas a poder hacer famoso, fíjate bien, famoso en tu micronicho. O sea, eso no quiere decir que todo el mundo te va a conocer, no, en tu micronicho, dentro del nicho que tú estás, ni siquiera dentro del nicho, dentro del micronicho en el que tú estás. Y con eso puedes llegar a ganar 5, 6, 7 cifras, ¿ok? De ingresos. Un ingreso de 7 cifras, como ya mucha gente lo ha logrado, ¿ok? Ahora, para esto hay que desarrollar, o sea, te tienes que dar a conocer tu marca personal, lo que haces, o sea, tienes que dejar una huella digital, así también se le conoce. ¿Y cómo se desarrolla esa huella digital o esa marca personal? Y fíjate que no nada más estamos hablando que de aquí, del diseño de un logo, del eslogan, no se limita solo a eso. Eso es importante hacerlo, pero no lo es todo. De hecho, yo conozco mucha gente que genera 6, 7 cifras de ingresos por internet y ellos mismos diseñaron su logo. O sea, no te tienes que detener tanto en eso. Hay cosas mucho más importantes, o sea, un logo te lo puede desarrollar cualquier diseñador gráfico o te vas a Fiverr y ahí por $5 te pueden diseñar un muy buen logo, ¿ok? Entonces ahora mira, no puedes pasar, ok, fíjate en esta parte, a ver, no puedes pasar desapercibido, o sea, si tú quieres ganar dinero, tus prospectos te tienen que conocer. Tu gente te tiene que conocer tu producto, tu servicio, tu liderazgo, tu compañía, lo que haces. O sea, estar en la sombra, estar en el anonimato, no sirve para generar ingresos, ¿ok? Como muchos dicen, no, es que yo no puedo ponerme ahí rentando un avión. O sea, no se trata de que te pongas a grabar ahí en un avión de lujo. O sea, hace falta tu marketing, sí. Hace falta posicionarte con un buen marketing, pero no se trata precisamente de que tengas que rentar un avión o subirte un helicóptero y ahí grabarte. No, no, no. Hay otras formas más simples que también te pueden posicionar, ¿ok? Pero sí necesitas posicionar tu marca, o sea, te tienes que posicionar. Y te voy a ir dando algunas pautas muy, muy importantes para que te puedas posicionar y así mucha gente conozca tu propuesta de valor, ¿ok? En tu micronicho. Y es más, cuando te conocen, yo te aseguro que si alguien te conoce por internet y le interesa tu propuesta de valor, te va a investigar. O sea, ¿quién eres tú? ¿Y eres un don nadie o tienes un buen marketing, una buena presencia en internet, una buena huella digital a través de internet? ¿Ok? Entonces tienes que crear tu marca personal, ¿ok? O sea, un buen nombre, ¿ok? Personas que ganan mucho es porque han creado una buena marca personal, ¿ok? Personas que ganan mucho es porque crearon una muy buena marca personal, porque que crearon un buen nombre, hicieron que la gente los conociera, les cayeron bien, confiaron en ellos y aparte porque les aportaron valor, ¿ok? De hecho, si tú te fijas en las redes de mercadeo, así los super líderes de los tops de cada compañía son gente que se vuelve famosa ahí en su micronicho, en su compañía, ¿ok? Y es gente que todo el mundo lo conoce, o sea, no están a escondidas, o sea, todos sus amistades saben que están en esa compañía, ¿no? O sea, eso lo están gritando a los cuatro vientos. O sea, no están ocultos, no están escondidos. Les caen bien a la mayoría de la gente y todos ellos confían en ellos, ¿ok? Y aparte están aportando valor, como dándoles entrenamiento. Te fijas cómo en el multinivel se da mucho esto. Entonces, esto lo tienes que tú también desarrollar en tu negocio multinivel, pero también si estás en cualquier otro negocio, cualquier otro nicho, tienes que desarrollar esos puntos, ¿no? Y crear tu marca personal y que te des a conocer. Ok, ahora si tú quieres pasar al siguiente nivel en tu red de mercadeo, o sea, tu negocio de network marketing o multinivel, tú tienes que desarrollar una buena marca personal. Ok, o sea, dentro de offline y online, o sea, en las dos partes, o sea, tienes que tener presencia tanto con tus amistades. Presencia positiva como presencia en internet, como un empresario, ¿ok? Eso es hacer tu marca personal, ¿ok? ¿Quieres ganar más dinero por internet? También tienes que desarrollar tu marca personal. Tu marca personal es lo que va a darles confianza a las personas. Recuerda que tienen primero que confiar en ti, te tienen que conocer antes de que entren a tu negocio de redes de mercadeo o antes de que te compren algún producto o servicio, ¿ok? Bien. Esto que te voy a enseñar, o sea, que vas a estar aprendiendo aquí, te sirve para cualquier tipo de negocio, o sea, seas físico, sea un negocio online, sea un multinivel, ya sea que seas tú un autor o un coach y quieras promover tus cursos, o sea, pues sirve esto para cualquier negocio. Y bueno, siempre habíamos estado hablando de multinivel porque la mayoría de mis alumnos y de mis clientes son gente que está en el multinivel. Yo también estoy retomando un multinivel que ya había dejado porque estoy ahora retomándolo. Ahora que mis negocios por internet están funcionando casi en piloto automático. Ahora ya estamos regresando aquí, dando la vuelta a nuestros negocios por de network marketing por internet. Pero te quiero, vamos a poner un ejemplo real de un amigo mío. ¿Ok? Que no tiene, bueno, sí tiene un negocio multinivel, pero lo que pasa es que este amigo es herbolario, ¿ok? Él hace sus propias fórmulas, o sea, él las hace, él maquila o sea, siembra a veces o compra las plantas, las muele, etcétera, hace el tratamiento, todo eso, ¿no? Y además también creo que una de las compañías con las que vende producto también funciona a través de red de mercadeo, pero principalmente está haciendo sus fórmulas y da consultas, etcétera. Entonces, él se quiere dar a conocer. Y me decía, bueno, ¿el internet lo puede ayudar para que se dé a conocer? Claro, le digo, totalmente. El internet te puede posicionar como una autoridad, te vas a dar a conocer y la gente va a poder, va a pedir tanto tu consulta como como tus productos. Pero luego una persona también me decía, es que ahorita me recordé de ese otro caso, ¿no? De otro también que vendía productos de hierbas. Me decía, es que yo ya he estado anunciando en Facebook, he estado anunciando mis pócimas y nomás no vende nada. Claro, porque ¿quién te conoce? O sea, estás tú anunciando que ese producto te va a ayudar para eso, para el otro, pero nadie conoce tu marca, nadie te conoce a ti. O sea, no confían en ti, no confían en tu marca. Primero, te tienes tú que posicionar, recuerda esto, ojalá te quede bien grabado porque es bien importante para cualquier negocio, que te tienen que conocer, te tienen que confiar en ti, les tienes que caer bien y tú tienes que aportarles valor antes de que tú pienses en venderles o invitarlos a tu negocio por internet. Y eso se hace rápidamente y masivamente a través del internet. Entonces, le digo a mi amigo, sí, las redes sociales te van a ayudar a que tu negocio crezca, que puedas vender más, atraigas más personas, y no nada más las redes sociales, en sí el internet, ¿ok? Entonces, un buen comienzo, y espero que tengas libreta y pluma, o libreta y lápiz para poder escribir eso, los puntos que te voy a ir dando, un buen comienzo es una fanpage, ¿ok? Una fanpage, o sea, es gratis, eso ya sabes, está en Facebook. Entonces, si ya tienes un perfil en Facebook, puedes crearte una página de fans, o sea, una fanpage. ¿Ok? Con eso vamos a empezar a trabajar. Y también va a ser muy importante que tú puedas tener un blog, pero un blog profesional. O sea, no te recomiendo para nada, para nada. Número uno, que vayas a utilizar un blog gratis. O sea, eso le quita seriedad a tu negocio. No te recomiendo esas plataformas de Wix, que no indexan tan rápidamente en Google, ¿ok? Al final del curso te voy a indicar las herramientas que yo utilizo y cómo tú las puedes también utilizar, ¿no? Pero vas a necesitar un blog. Si lo quieres hacer de forma profesional, necesitas un fanpage y claro, necesitas un blog, ¿ok? Bueno, al final vamos a ir viendo las herramientas que yo te voy a recomendar, ¿ok? Ahora, en esa fanpage y en ese blog, le decía a mi amigo, vas a estar posteando consejos, o sea, vas a estar hablando de lo que haces, vas a estar hablando, dando consejos, o sea, información de valor para para tu prospecto ideal, o sea, para tu avatar. Recordemos que el avatar es nuestro prospecto ideal. En este caso, le di la hoja para que hiciera el mapa de su avatar. ¿Quién es su avatar? ¿No? Pues personas que tienen diabetes, personas que tienen lupus, cáncer, etcétera, este tipo de enfermedades, ¿no? Ok, entonces tienes que empezarle a dar esos consejos que ellos necesitan para recuperar su salud. O sea, pero totalmente gratis. De eso se trata. Primero tú tienes que aportar valor, te tienen que conocer y tienen que confiar en ti para que posteriormente te puedan comprar. ¿Ok? Entonces empieza a postear todos los días algún artículo que puede ser en video, puede ser en texto, imagen, pero siempre tiene que llevar algún texto. ¿Ok? Ahora, en esa fanpage y en ese blog de posicionamiento, no vas a vender nada, yo le decía a mi amigo. O sea, ahí no vas a vender nada. No puedes hacer un mercado o una tienda donde primero queremos ganar la confianza de las personas, ¿ok? Podrás tener otra, y de hecho es recomendable, otra fanpage y otro blog que se dedique exclusivamente a los productos que va a vender. Entonces ya es muy diferente porque la gente va a estar buscando en internet la información sobre cómo les puede ayudar algo que les ayude en su problema. Entonces van a encontrar el blog de mi amigo o bien la fanpage, ¿ok? Ya lo encuentran y entonces van a empezar a leer, van a empezar a ver los videos y van a ver que esa persona que mi amigo sabe y que les va a estar dando recomendaciones, etcétera, etcétera, se va a ir ganando su confianza. Entonces, ya una vez que se ganó su confianza, ahora sí los puede redirigir, o sea, invitarlos a que visiten la tienda, a que les va a recomendar un producto que venden en tal tienda, que es su propia tienda, ¿ok? Pero es muy diferente a que en tu blog ahí aparezca como, pues como que se vea que estás desesperado, que si no le vendo esto, le vendo el otro y pásele, pásele. O sea, eso se ve muy, muy mal. Entonces hay que tratarlo eso por separado, ¿ok? Entonces, recuerda que es muy importante que ahí en la fanpage y en el blog, donde vas a estar tú hablando, te vas a estar posicionando, en ese caso, mi amigo se va a estar posicionando como un experto en herbolaria, no tiene que estar vendiendo ahí, ¿ok? Sino tiene que estar creando muchos posts, mucho contenido, estar dando valor para que la gente lo pueda conocer y pueda ganarse su confianza. Esa parte es muy importante. Yo te recomiendo, siempre les he recomendado que posteen por lo menos una vez al día, por lo menos, pero vas a ver que con la práctica se puede postear mucho más veces, ¿no? 3, 4 veces al día, o sea, se puede hacer. Recuerda, ¿en qué formatos? Videos cortitos y con el celular, simplemente dando un pequeño consejo y cuestiones de día a día, ¿no? Oh, fíjate que el día de hoy quiero comentarles algo porque encontré una planta o encontré un reporte muy interesante que me gustó, etcétera. Tú sabes de tu mercado, entonces tú sabes lo que vas a postear, pero siempre cosas de valor que les pueda servir a la gente. Entonces puede ser en video, puede ser en texto. Puede ser en imagen, pero también que siempre tenga texto, ¿ok? Siempre, con información de valor. En el caso de mi amigo, pues una receta para recuperar la salud, una receta para adelgazar, o no sé, algo que le sirva a las personas. Ahora, bien, bien importante, fíjate bien en esta parte. En todos los posts, escucha bien, todos los posts es muy importante que pongas la forma de contacto, o sea, WhatsApp. ¿Ok? Entonces, le pones tú, aquí está, mira, en este video te voy a mostrar la forma de hacer, de perder 5 kilos en 3 días, ¿no? No sé, se me ocurre. Y entonces está el video, pero también abajo le pones, para mayor información, contáctame con este WhatsApp, ¿ok? Siempre en cada post debes de poner tu información de contacto, o sea, tu WhatsApp, sea en videos de YouTube, en donde sea. Yo siempre lo estoy poniendo y de hecho antes no lo hacía. Ahora estoy revisando mis videos que tengo en YouTube y estoy revisándolos y no, le estoy poniendo el número de WhatsApp, ¿ok? Ahora, siempre, ya que estás poniendo ahí tus posts, también ese, o sea, le puedes poner tu formulario, ponle más bien tu WhatsApp de contacto, pero también pon un imán de prospectos. Creo que ya lo platiqué la vez pasada. ¿Qué es un imán de prospectos? Un imán de prospectos es nada más un regalo. Un regalo que tú le vas a dar a tu avatar. Un regalo que le va a servir. En ese caso puede ser una receta, como te decía, para bajar de peso, etcétera. Un regalo. Tú le vas a prometer un regalo a cambio de sus datos, o sea, a cambio desde, en ese caso, a cambio de su correo electrónico. Es un soborno ético. O sea, te voy a regalar mi PDF que es un te voy a regalar los 5 secretos, por decirlo algo, los 5 secretos para bajar de peso en 30 días, ¿ok? Simplemente ve a esta página, le pones ahí el enlace y descarga tu regalo, ¿ok? Perdón. Recuerda que puede ser recetas, en este caso en el de mi amigo, ¿no? Remedios caseros, una guía de la salud, etcétera, algo que le sirva a tu avatar. Ahora, tú a lo mejor estás en las redes de mercadeo, a lo mejor pensarás, ¿pero qué les voy a regalar yo? Es bien fácil. Tú sabes muchas cosas, tú tienes cosas ahí en tu cabeza que mucha gente pagaría por saber. Muchas cosas. Y si tú has estado en capacitaciones de tu línea de network marketing, hay muchas cosas que se han hablado y que a lo mejor te han entrado por una oreja y te salen por la otra y ni te acuerdas o no tienen relevancia. Ok, pero has escuchado mucho. Es cuestión de que revises tus apuntes y veas qué puntos hay interesantes y hagas un breve, o sea, y rápido, un PDF de 5 o 6 páginas, ok, o bien una guía en video, una guía en audio, y eso es lo que tú vas a poder regalar, así como lo escuchaste. Es información que, perdón, que para muchos ya no la recuerdan o nunca lo han escuchado, etcétera, ¿ok? Entonces tú tienes que preparar una información, eso es bien importante para tu imán de prospecto. Recuerda que y más en los negocios multinivel, el tamaño de tu cheque va a ser proporcional a tu nivel de liderazgo. Entonces tú quieres tener mayor liderazgo, tienes que aprender más y tienes que enseñar más. Ok, entonces te recuerda que aquí en los negocios, entre más sepas, entre más te desarrolles, más vas a ganar. Entonces aquí está un buen reto, escribir un pequeño reporte para poderlo regalar, escribirlo, hablarlo o grabarlo como quiera. O es más, hasta en, ¿cómo se llama? En presentación PowerPoint. Puedes hacer una presentación PowerPoint y ahí grabarla y tú hablar. Y ya está tu video, así de simple. Ok, entonces tienes que preparar un imán de prospecto que vas a regalar para que te den a cambio su correo electrónico. Ya vas a ir viendo cómo se va formando esto y en qué etapa va. Bueno, ya aquí ya entró el WhatsApp, porque vas a poner tu forma de contacto en todos tus posts, ¿ok? Para que la gente te empiece a contactar. Tú no vas a estar siendo invasivo contactando a la gente que ni te conoce y que no te ha pedido información, porque recordemos que eso es spam. Y en cualquier momento te pueden bloquear tu WhatsApp y pues no queremos eso, ¿ok? Ahora, entonces, fíjate bien, hay que hacer esta práctica. Entonces, recapitulando aquí esa parte, tienes que tener tu fanpage, ¿ok? Y poner todos los días un post, todos los días relacionado a tu nicho. O sea, esa fanpage es relacionada a tu nicho, ¿ok? Recuerda que puede ser, si tú estás en una red de mercadeo, puede ser una fanpage que diga negocio rentable, negocios por internet o network marketing venturoso. No sé, ponle algo que vaya relacionado a lo que tú estás haciendo, pero no pongas tu compañía, por favor. No pongas ahorita el nombre de tu compañía. Y como te dije hace rato, no pongas productos, nada de tu compañía. Lo que vamos a lograr es atraer personas, ¿ok? Ya que una fanpage de tu compañía sería aparte. Ahorita lo que tienes que hacer es posicionarte como una autoridad, ¿ok? Entonces, hay dos formas básicamente para posicionarse como una autoridad en redes de mercadeo. Una, tú tienes un negocio que se llama, o sea, no el nombre de tu compañía. Un negocio, bueno, ya sabemos que un negocio se llama tu nombre, o sea, tú eres tu propio negocio. Pero otro es ese, ¿cómo le quieres poner tú a tu fanpage? ¿Ok? Ganancias sin fin, no sé, algo. Ganancias residuales, etcétera. ¿Ok? Yo recomiendo, lo he escuchado mucho, tú tienes que también posicionarte tú. O sea, Juanito Pérez, posicionarte y tener tu propia página, tu propia fanpage. Pero también puedes tener con un nombre de negocio, o sea, cualquiera de las dos. Yo te recomiendo tenga las dos, pero para empezar, y como mucha gente le da pena empezar por su nombre, ay, sí, posicionar, es que dicen posicionarme con mi nombre, Juanito Pérez, el gran consultor, ok, te da pena, o sea, eso sería lo ideal, pero si te da pena, o prefieres, o no es que te dé pena, sino o que prefieres poner una página con un nombre de negocio, pues ponlo con un nombre de negocio, ¿ok? Entonces, para ese ejemplo vamos a ponerle que tu negocio se llama Ganancias Infinitas, sí, Ganancias Infinitas, ¿ok? Entonces, haces tu fanpage Ganancias Infinitas, ¿ok? Y vas a empezar a postear todos los días, recuerda, ¿cómo se llama ese? Imágenes de éxito, pueden ser con algún texto, videos, audios, etcétera. Y siempre le vas a poner tu número de contacto, ¿ok? Pero ahora, también vas a poner, recuerda, tienes que hacer tu imán de prospectos. ¿Cómo sería ese imán de prospectos en tu caso, en este caso? Pudiera ser, fíjate, recibe los cinco consejos, y fíjate que estoy hablando en números nones. Ok, Eso también es muy importante. No me preguntes por qué, pero ¿por qué funcionan mejor los números nones? Eso lo han probado miles de veces y si tú pones números pares, los ocho secretos no funcionan tan bien como un número non. ¿Por qué? No lo sé. Pero así lo están haciendo todos porque ya las pruebas que han hecho, que hemos hecho todos, siempre nos salen mejor. La gente se ve más atraída por números nones. ¿Por qué? No sé. ¿Ok? Entonces puedes poner, descubre los cinco pasos para prospectar profesionalmente. Algo que tú sepas que funciona, que has descubierto, que has escuchado y que te impactó. Algo que en realidad tenga peso. ¿Ok? Y haces un audio, haces un video y ya tienes tu imán de prospecto. Entonces, en todos los posts vas a poner ahí, recibe mi regalo de los cinco consejos para prospectar personas, no sé, se me ocurre, personas importantes, o los cinco consejos para prospectar por internet, los cinco errores, evita los cinco errores que las personas cometen en los marketing multinivel. O sea, pon un regalo ahí con información de valor, ¿ok? Bueno, y puede ser, te digo, en audio, en video o simplemente en texto. Y luego di, siempre, esa parte siempre nos había fallado, a mí también, pero ahora ya no. Siempre pon un llamado a la acción, porque la gente, damos por hecho que la gente va a dar clic en el botón para descargar, pero luego a veces la gente, pues, ay, qué padre video, estuvo padrísimo y hasta ahí, ¿no? Tienes que ponerle un llamado a la acción que específico, qué es lo que quieres que haga tu prospecto. Entonces, esto no puede faltar en ninguno de tus posts, ¿ok? Da clic al siguiente enlace para recibir mi regalo. O sea, da clic aquí, da clic al siguiente enlace y pones el enlace en el post, ¿ok? Pones el enlace en el post y ese enlace los tiene que redirigir hacia tu blog o hacia o sea, tu otra fanpage donde va a estar el regalo, ¿ok? Mira, por la parte técnica, no te preocupes, ahorita te estoy explicando a grosso modo cuáles son los pasos y ya después te voy a pasar unos videos para donde te voy a explicar cómo son los pasos técnicos, ¿ok? O sea, que no te preocupes de eso. Tienes que comprender cómo funciona el marketing por internet. Entonces, una vez que le dan clic al botón, perdón, o al enlace, entonces los vas a redirigir hacia tu blog, donde ahí en tu blog está el formulario para que descarguen el regalo, o bien los rediriges directamente hacia una landing page. O sea, esa es una landing page, es una página, es solo una página que tiene el formulario. Para aquellos de las personas que quieran, dicen, para descargar tu regalo, coloca tu nombre y tu correo electrónico. La gente lo coloca, su correo electrónico y su nombre y le da enviar. En ese momento que le da enviar, en ese momento a ellos les va a llegar a su correo electrónico, su correo, el regalo, o simplemente les aparece en otra ventana ya el video o lo que tú les vayas a regalar, ¿ok? Y por otro lado, en automático, ellos van a entrar en tu base de datos que es en tu autorrespondedor. Entonces, el autorrespondedor es un servicio que se contrata. Aquí sí hay que pagar, más o menos los más económicos, y uno muy bueno está en $15. Ya te iré indicando y cómo puedes tú obtener unas promociones hasta gratis por un mes, ¿no? Entonces entra tu autorrespondedor y eso es bien importante porque el autorrespondedor entonces te va a permitir empezar a tener una relación con tu prospecto para que te empiece a conocer más, muy importante. Entonces tú le puedes estar mandando correos todos los días con algún consejo o con algo. Eso se va a precargar esos correos para que tú no los estés mandando uno por uno, ¿no? Ya se inscriben, ya descargan su audio y en automático al siguiente día, pues bueno, ya les llega el otro correo y así como ya lo cargaste, al siguiente día les llega el otro correo y al otro día el siguiente correo y ya te iré diciendo cuáles son los correos qué tienen que decir en cada uno de los correos para irte ganando su confianza y después para que lo enganches, ya sea tu negocio de redes de mercadeo o que le vas a vender un producto o un producto más caro, ¿ok? Así es la parte del marketing, pero ya vas a tener la oportunidad de que te conozcan, de que confíen en ti, de que les caigas bien y además les vas a aportar valor. Fíjate que primero estás aportando valor y hasta después vas a venderles o vas a vender tu oportunidad de negocio y no al revés, ¿ok? Porque ¿a poco no es bien molesto? Bueno, para mí es muy molesto, creo que para la mayoría de la gente que te empiecen a enviar spam. O sea, a mí me han llegado WhatsApp de personas que ni conozco en la vida y disfruta de este nuevo negocio y que, o sea, te mandan información de un montón de cosas. Entonces, ¿qué onda con este cuate? Ni lo conoces, ¿no? Y hasta lo bloqueas, ¿no? Porque pues, te está mandando información que tú ni pediste, o sea, anuncios. Te están vendiendo y eso es muy molesto, pero en cambio, fíjate la gran diferencia. Primero les estás regalando información de valor y ellos lo solicitaron. Ellos van a llegar solitos a pedir esa información. Ahora, este proceso se puede acelerar. Se puede acelerar mucho porque ahorita te estoy diciendo la forma gratuita de atraer prospectos. Sí conviene y incluso si tú empiezas a hacer videos en o sea, en YouTube. Y aparte en Facebook, entonces vas a tener todavía mucho más visibilidad. Necesitas tener mucha visibilidad para que tu negocio empiece a arrancar rápidamente. Pero si tú le quieres apretar el acelerador para que, o sea, irte ya no a 50 por hora, sino a 200, 250 por hora y empezar a prospectar de forma masiva, entonces es muy recomendable. De hecho, es necesario que entonces que contrates anuncios. Porque contratas anuncios en Facebook, y te voy a enseñar a cómo se contratan los anuncios, llegan a tu fanpage, de tu fanpage, y luego ya empieza la relación 2, 3 días, y después vienen a tu WhatsApp. Y ya dentro del WhatsApp te voy a enseñar una estrategia, eso lo vamos a ver en las lecciones más adelante, una estrategia para empezar a llenar grupos, no empezar a mandar promociones, no, no, espérate, vas a llenar grupos. Y dentro de esos grupos vas a empezar a fidelizar a las personas para que te conozcan. Vas a empezar a aportarles valor genuino a sus vidas para que después ellos compren, entren a tu negocio multinivel o lo que tú pretendas. ¿Ok? Pero eso pues, lo vamos a ir viendo más adelante en otros audios o en otros videos. Ahorita escogí esta plataforma de audio. Porque el audio cada vez está regresando. O sea, los podcasts están regresando. La gente quiere estar escuchando la información cuando va en su auto, etcétera. Entonces, he estado probando varias plataformas de podcast, pero algunas hemos tenido algunos problemitas con algunas personas que no han podido descargar los podcasts, ¿no? Entonces, esto con el autorrespondedor empieza a tener una secuencia de mensajes para que te vayan conociendo. Y posteriormente, o sea, los 2, 3 días, o sea, esto es rápido, ¿no? Posteriormente, en el tercer, cuarto día, les vas a hacer otro regalo. Ya te empezaron a conocer, ya no eres un perfecto desconocido y ya están viendo tu información. Ahora, no todos van a estarte siguiendo. Va a haber gente que ya no te va a seguir, pero va a haber gente que sí. Pero eso es por una cuestión de porcentaje, ya lo sabemos. Es como en el network marketing. Si quieres que entren 3 personas, pues tienes que por lo menos hablar con 50 personas, no 100 personas, para que entren 3, 4 personas a tu negocio de redes de mercadeo. Igual es aquí, pero aquí la gran ventaja de hacerlo por internet es que no necesitas tú estarlos llamando personalmente. Ellos van a venir solitos por los anuncios y por los posts que tú estés haciendo. Entonces, posteriormente, lo que se hace en esa secuencia para que lleguen al WhatsApp es a las personas que ya están en tu lista, ¿cómo se llama? En tu lista de prospectos, en tu autorrespondedor, o sea, ya guardaste sus datos ahí de su correo electrónico. Ahora los vas a invitar. Les vas a decir que les vas a hacer otro regalo, pero solamente para tus clientes que va a ser una campaña a través de WhatsApp. Entonces, les mandas el correo y le dices, si quieres este regalo, o sea, acuérdate, les vas a explicar algo y les vas a decir, te voy a regalar esto, solamente solicítalo a través de WhatsApp y aquí está mi número y ya solicitan el regalo. O bien, te voy a enseñar cómo le mandas ya nada más un enlace para que le den clic. Y en automático ya te contacten vía WhatsApp, ¿ok? Esto nosotros lo vengo haciendo cuando estamos vendiendo algunos productos por internet. Yo no sé si ya te habías escuchado, yo me dedico a los negocios, principalmente a los negocios por internet, marketing de afiliado y marketing también de mis propios productos, ¿ok? Entonces, otra de las cosas también que hacemos es que vamos a dar un mastermind o bien un webinar. Pero eso es toda la información, o sea, les voy a decir, por ejemplo, de una vez hice un webinar de descubre los cinco errores que cometen las personas, o sea, los cinco errores más garrafales o más comunes que cometen las personas que quieren ganar dinero por internet, ¿no? Y que no les permite ganar dinero. Pero esa campaña, ya les dije a mi lista de contacto, les dije, pero esa campaña solamente la voy a hacer por WhatsApp. Entonces, si tú quieres entrar a este curso o a este, sí, a esta serie de, a este curso, a estos videos que les voy a regalar, manda mensaje de WhatsApp o a otra les mandé el enlace para que me enviaran su mensaje de WhatsApp. Y entonces también, aparte de que están ¿cómo se llama? En mi autorrespondedor, también están en WhatsApp, ¿ok? ¿Y por qué los tengo en las dos partes? Esto es bien importante, mira. WhatsApp, como tú lo has visto, de repente ha fallado, ¿ok? Y si WhatsApp en algún momento falla, o te quitan tu número por cualquier cosa, o sea, WhatsApp no es tuyo, es una red social, un sistema de mensajería también, ¿ok? Pero no es tuyo. Entonces, en cualquier momento, tú pudieras perder tus contactos. Entonces, es importante, o sí, es importante que además del WhatsApp tengas otra forma de ponerte contactos con ellos. O bien, ellos simplemente cambian de celular, de número telefónico y no se van a tomar la molestia muchas veces de estarte mandando mensajitos de que, ay, cambié mi número de celular. Si cambias su número de celular, bueno, ya también estás en contacto a través del correo electrónico. Eso es bien importante. Así también como es importante que hay gente que no los tiene ni en WhatsApp y no los tiene ni en autorrespondedor. Hay simplemente en Facebook. Y también Facebook no es tuyo, es una red social. Y si en algún momento Facebook te cierra tu página, te cierra tus campañas, etcétera, entonces perdiste todo tu trabajo. En cambio, el correo electrónico, aunque sí ya se sabe que se abre más el WhatsApp y que el correo electrónico tiene una apertura mucho menor, sí, eso se sabe. Pero de todos modos, tienes la oportunidad de estar en contacto a través del correo electrónico con ellos, aunque ya perdieras el WhatsApp, perdieras su este su tú perdieras tu cuenta en Facebook, tienes el correo electrónico. Y ya sabes, entre más formas tengas de comunicarte con tus prospectos, de darles valor, es mucho, mucho mejor. Entonces, por eso es muy importante, yo siempre los tengo en mi autorrespondedor y además en el WhatsApp. Entonces, por el WhatsApp les doy una secuencia, pero también por el correo electrónico estoy dando otra secuencia, ¿ok? Muy importante. Y además, mira, por WhatsApp no puedes estarles mandando todos los días mensajes, invitaciones, textos, todo, o sea, les vas a caer mal, o sea, porque el WhatsApp es muy invasivo. Esto ya nada más es cuando hay una relación más estrecha, cuando son tus clientes y están en algo especial. O bien los invitase a un curso, a un mastermind, como el que estás tú ahorita teniendo, ¿ok? Entonces, estás viendo de primer mano cómo estamos llenando grupos, ¿ok? De WhatsApp. Así también tú vas a poder llenar tus grupos para tu negocio de redes de mercadeo, para tu negocio de lo que quieras vender. Pero primero tienes que darles mucho valor a tus prospectos para que después un gran porcentaje de ellos quieran comprar tus servicios o tus productos, ¿ok? Bien, entonces yo voy a darte mucho valor que después un día, no sé cuándo, pero un día me vas a decir, por favor, véndeme ese curso que dijiste que le ibas a vender. Vas a ver si no. No es hoy, mañana, no sé, pero eso así funciona. ¿Sale? Un buen porcentaje de las personas que entran a mis mastermind terminan comprándome. Entonces, si simplemente quiero estar generando $2,000 cada semana, simplemente estamos llenando más grupos y más grupos y ese porcentaje, un porcentaje de esos grupos, no todos van a comprar, pero sí un porcentaje. Otros van a tardar un poquito más, pero la gran mayoría compra o en este caso pueden entrar a un negocio multinivel. ¿Ok? Bien. Entonces, Pues ya hablamos acerca de la fanpage. Tienes que ir a hacer tu fanpage. Yo el día de mañana les voy a mandar el enlace con la página donde viene mi curso para que hagas. O sea, un curso muy simple para que hagas tu fanpage ya de inmediato e empieces a implementar tu fanpage. Unas recomendaciones antes de terminar este audio. Recuerda muy bien esto, que el WhatsApp no es para que empieces a contactar gente que no te conoce, sino vas a mantener la relación, un contacto muy cercano con las personas que pidieron información a través hacia tu WhatsApp. Ok, ahora estaba pensando que, bueno, aquí en ese grupo hay muchas personas que llegaron a través de un anuncio. O sea, ya estás viendo esto en práctica. Un anuncio que puse yo en Facebook y que lo redirigía directamente hacia WhatsApp. Ok, esa es una estrategia. Otra estrategia es que primero a WhatsApp y después a mi correo electrónico, pero lo mejor es primero al correo electrónico, o sea, hacia una página de captura y posteriormente hacia mi WhatsApp. Ok, ahora, pero recuerda que entonces no contactar así en frío a las personas a través de WhatsApp. Ok, muy importante, por favor. Eso es bien importante. Pon una buena foto de perfil. No pongas ahí en tu WhatsApp, no pongas la foto de tu perrito, de tu gatito. Eso no da credibilidad. Es muy importante. Descarga la versión de WhatsApp Business, porque esa la vas a necesitar. Te voy a enseñar a utilizar muchos tips que te voy a enseñar, pero necesitas cargar en tu celular la versión de business. Eso lo puedes encontrar ahí en WhatsApp, o bien te vas a ¿cómo se? Play Store, y ahí vas a buscar WhatsApp Business, ¿ok? O Business, no sé, o sea, cómo se escribe, WhatsApp Business. Entonces, carga esa versión, la vas a necesitar, la descargas y se va a borrar la otra versión de WhatsApp. No te preocupes, se van a respaldar, o sea, se van todos sus contactos. Todos tus mensajes, todo, todo se va a trasladar a WhatsApp Business. Y ya WhatsApp normal no la vas a poder utilizar ya ahí, pero vas a utilizar WhatsApp Business, que tienes más funciones que vas a necesitar para poder dar seguimiento bien profesional aquí a través de WhatsApp. ¿Ok? Entonces es muy importante eso. En tu fanpage, por favor, bueno, ahora que veas el video, vas a ver cómo se construye, pero sí, no pongas también igual tu foto de tu perrito. Pon, si es de negocios, pon un buen perfil, una buena portada, etcétera. Eso lo vas a ver el día de mañana. Te voy a mandar los videos donde te muestro cómo se hace esto, ¿ok? Y te voy a enseñar también, más adelante, cómo vas a poder hacer los anuncios. Fíjate que he estado puliendo los anuncios y le he encontrado la forma de hacer anuncios bien económicos y que me cuesten por cada prospecto calificado, fíjate bien, por cada prospecto calificado, tanto para un producto que voy a vender caro o para un prospecto de redes de mercadeo, que me cueste 25 centavos de dólar cada prospecto, pero altamente calificado. Y a veces he llegado hasta 15, o sea, esta última campaña que estoy haciendo fueron, no, yo creo que fueron un poquito menos, como 20 centavos de dólar, pero he llegado a que me cuesten 15 centavos de dólar por cada prospecto calificado, ¿ok? Entonces, si haces cuentas, es una forma muy poderosa de atraer un montón de gente que ya esté interesada, que me manda WhatsApp, que está interesado en mi proyecto o que está interesado en mis productos, ¿ok? Entonces, o que llegan a mi autorrespondedor, pero ya es gente que me está contactando, yo no la estoy correteando. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante. Cambió aquí el audio un poquito, a ver, espero que no haya cambiado mucho, porque se desconectó aquí un cable, pero bueno, de eso se trata. Entonces, eso lo vamos a ver en el día de mañana. Te voy a enseñar cómo se contratan esos anuncios. Bueno, espero tus comentarios. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas excelente tarde, noche, donde quiera que nos estés escuchando. Bendiciones y éxitos.